un beso, tú no me lo das. Te pido un abrazo, tú no me lo das. Te pido un besito, tú no me lo das. Te pido cariño, tú no me lo das. Y este no me dice, John, el agua de manteca no le quiere dar un beso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Tú no me lo das. Te pido cariño, tú no me lo das.